defender la alegría como un principio, defenderla del pasmo y las pesadillas, de los neutrales y de los neutrones, de las dulces infamias y los graves diagnósticos. ¿Quién dijo artista? Yo soy un hombre apenas que ataca el miedo en su garganta. Un malherido país caminante, madera y aire. Escucha Sonidos Literarios en la Radio Manque, www.radiomanque.org. Siempre la mejor música. Ni más ni menos que un humano, con el día y la noche aquí en el cuerpo. Todos los jueves a las 21 horas. Siempre acompañándote. Que duda siempre si anuncian la derrota. Ahí tenemos Sonidos Literarios de Radio Manque grabándose ya. Les damos el saludo inicial a esta nueva jornada de día jueves. Día jueves acá en la Radio Manque, www.radiomanque.org, siempre la mejor compañía. Bueno, hoy día en realidad no quise hacer sufrir a nadie. Porque uno a veces sufre con estas cosas de la inclemencia del tiempo. Pero yo soy muy, muy vivo, tengo aquí muchos datos, muchas cosas de las que vamos a conversar con nuestros invitados que vienen en forma prácticamente virtual. Porque nos han mandado unos audios muy interesantes de las cosas que están ocurriendo hoy por hoy en nuestra región, en nuestro territorio. A ver, estoy viendo qué tipo de forma tiene la cosa. Ya. Entonces, estamos acá como Radio Manque. Recién andaba yo en una manifestación no más AFP, hace un ratito nomás. De ahí vamos a subir la fotografía para las personas que me estaban preguntando. ¿Y dónde diablos? ¿Puedo ver eso? Y claro, las fotografías son muy importantes como registro. Bueno, antes de hacer sonar otra cosa, vamos a poner al Blanco, Minuto Soler, Violencia Oculta. Va dedicado de Piuque para toda mi gente que está resistiendo la violencia camuflada del Estado y las transnacionales. Le Fulcantú Estudio, sacando las toneladas de mentira. Es solo apariencia que todo está bien. Sigue la tortura pero la esconden. Los mayores crímenes no se saben. Mi sangre mapuche aquí aún corre. Es apariencia que todo está bien. calle la tortura, pero la conden. Los mayores crímenes no se saben. Mi sangre mapuche aquí aún corre. Si quiero borrar a quien perjudica mi interés a primera vista, creo una imagen de esa persona como terrorista. Estado y capital son cerdos, se ponen de acuerdo aplicando violencia ocultada, sucia jugada. Si no fuera por el Gualmapo, economía chilena estaría en quiebra. Cero, ya no existiría. Esconder el robo, represión, su mejor vía. Pacificación de la Araucanía es una forma de gobierno que se aplica hasta hoy en día. La verdad está cubierta, despierta. Los pacos le dan oferta para ir a matar al sur con licencia. Y en Tumekein, Facebook estamos en Elein. Fenchang, Huesazun, Google, Lupe, Tuin, Kawain. Ellos saben que hay tortura, pero lavarse la mano ha sido parte de su cultura. Mienten, aunque te presenten todo feliz. Y recuerda que hay metralleta apuntando a niño inocente. Es solo apariencia que todo está bien. Sigue la tortura pero la esconden. Los mayores crímenes no se saben. Mi sangre mapuche aquí aún corre. Es apariencia que todo está bien. Sigue la tortura pero la esconden. Los mayores crímenes no se saben. Mi sangre mapuche aquí aún corre. Es fácil hablar sin conocimiento de causa. Genera prejuicio de todo lo que pasa. Yo no pido justicia porque sé que no existe. Existe lo justo porque mi pueblo resiste. Esto no saldrá ni en la tele ni en el diario, porque la mentira que se hace verdad no es la realidad. Y la brutalidad de un hombre que le pega a una mujer no es violencia intrafamiliar, es un pago en la comunidad. Más aún no saldrá a la luz exterior porque hay montaje guiado por Ministerio del Interior. Y falta la violencia psicológica, ilógica y social. Por ser mapuche no te atiendan en el hospital. Baile mapuche en los colegios se aborda, pero hablamos de autodeterminación y ponen orejas sordas. Y sí, tenemos armamento. Se llama mapuche ñen más el convencimiento. Y ahora mismo pueden estar torturando. Ocupa el internet, teléfono, actúa en lo que está pasando. Es solo apariencia que todo está bien. Sigue la tortura pero la esconden. Los mayores crímenes no se saben. Mi sangre mapuche aquí aún corre. Es apariencia que todo está bien. Sigue la tortura pero la esconden. Los mayores crímenes no se saben. Mi sangre mapuche aquí aún corre. Bueno, no le tiremos tan abajo el sonido, por favor. Señor de los Radio Controles, que soy yo mismo. Bueno, estamos acá en la Radio Manque, www.radiomanque.org, para tratar varias cosas. Bueno, primero que todo, contarles que estábamos recién en la marcha no más AFP, y bueno, de ahí yo saqué un audio bien interesante con una de las dirigentes de la coordinadora no más AFP. Archivo grabado, aquí está. Ya, aquí estamos listos para el sonido, así que vamos a pausar esto. Y dice: bueno, aquí estamos finalizando ya la marcha no más AFP de hoy, 30 de mayo. Bueno, ¿con quién estamos conversando, Río? Hola, Rafa. Mira, tú hablas con Ivania Luengo, una de las voceras de la coordinadora no más AFP. Quería contarte que estamos muy contentos de la jornada de hoy, 30 de mayo, en que se hizo la coordinadora nacional no más AFP, nos llamó a movilizarnos, a pronunciarnos en las calles sobre todos estos males que están pasando en nuestra vida diaria. Decirte, contarte que hicimos diferentes tipos de funas durante la mañana, la AFP Capital, la AFP Provida. Fuimos también, acompañamos a un compañero, a un dirigente sindical que está haciendo ahora judicializado en los tribunales de justicia. También estuvimos en el mall, tiramos el lienzo acá en el Cobrecol, hicimos esta marcha y este mitin aquí frente a la Intendencia en Rancagua. Por lo tanto, estamos bien contentos. Yo sé que la convocatoria no era mucha como la que esperábamos, pero sí, nosotros de esta manera estamos avivando el fuego a los trabajadores y trabajadoras, a las madres, a los padres, a toda la ciudadanía, a los estudiantes, a que salgan a las calles a manifestarse, a decir basta ya, a rechazar todas, especialmente la reforma previsional que nosotros sabemos que tiene, otorga míseras pensiones a nuestros adultos mayores. Claro, además paramos el tránsito en la calle San Martín y se visibilizó ahí también la marcha. podemos estar así siempre visibilizando este trabajo. Tal cual como tú lo mencionas, nosotros también agradecemos la compañía de muchos sindicatos que nos están acompañando, la multisindical, gremios de la salud, gremios de distintas partes que nos están acompañando y que hicieron este corte de calles, y no solamente hoy día en la tarde, sino que también en la mañana, frente a los tribunales de justicia. Lamentablemente, cuando hicimos el primer corte de calle, pudimos ver la fuerza que tenía Carabineros, porque inmediatamente vino la represión, así que tuvimos que cortarlo. Pero de todas maneras, eso no nos bajó las ganas para las actividades que tuvimos durante el día. Bueno, agradecer a la coordinadora Nomás AFP, que sigue realizando esto, sigue convocándonos a marchar, a salir a las calles y a defender nuestros derechos como trabajadores, como trabajadoras y también como pueblo organizado. Bueno, y también agradecerle a ustedes por toda esta cobertura, que siempre han estado al lado de nosotros, apoyándonos, siguiéndonos en cada una de las marchas que hacemos. Así que muchas gracias al Taller Literario, a todo lo que ustedes hacen, y obviamente van a contar con nuestro apoyo cuando ustedes lo necesiten. Claro, Radio Man, que siempre está con los movimientos sociales, con la marcha No Más FP, con en el primero de mayo, en todas las actividades, porque nosotros tenemos que organizarnos, y para eso también, para luchar contra los medios hegemónicos, estábamos como Radio Man, que alzando la voz. Sí, muchas gracias, y decirles tal cual como el grito que hicimos durante todo durante el día, que en la calle se defienden los derechos de la gente. Listo, muchas gracias. Gracias. Hasta a ti, luego. Rajita, gracias, chao. Bueno, eso era el audio con nuestra amiga Ivania Luengo, que es una de las... Bueno, voy a ponerle algo música a esta cosa. Ya, eso. Es una de las voceras de la coordinadora Nomás AFP acá en la región. Y bueno, está bien interesante el tema, porque también nos visibilizamos en estas luchas. La gente de repente dice, no sirven para nada las marchas, pero sí sirven para juntar gente, para hacer que unos a otros nos miremos y veamos qué es lo que estamos haciendo y hagamos. No solamente reclamar desde la silla, por el teclado y todo eso. Bueno, hay que contar varias cosas en este programa. Bueno, tengo entendido que el sábado va a haber una cuenta pública de este señor Piñera, que, claro, tiene cuenta como realizadas, cosas que ni siquiera están realizadas, cuenta como grandes obras, cosas que no son, se apropia de lo que el trabajo de otras personas, pero así son los depredadores de los empresarios. Ahora bien, hay que luchar contra todo esto, y tengo entendido que se va a hacer un meeting en lo que es la Plaza de Armas, y bueno, va a haber todo un tema este día sábado. De ahí vamos a estar dando bien las coordenadas, porque lo estamos viendo en la mañana, y la gente de las distintas organizaciones sociales estaba llamando a hacer este meeting. También contarles que tenemos una amistad con una banda que es chilena y que, bueno, es muy buena onda. Yo siempre los voy a poner aquí en la Radio Manque. Voy a cambiar voy a dejar el mismo. Bueno, que ayer estuvieron en el lanzamiento de su nuevo disco, en realidad los singles de su nuevo disco, que son María Bonobo. Y María Bonobo a mí me gusta tanto como banda, entonces... estuvieron en un ciclo en la sala máster de la Chile, me parece que voy a revisar bien esto y se lo voy a contar después de la canción. Pero aquí tenemos nosotros un saludo de María Bonobo a nuestra radio y su primer single de este nuevo disco, así que les voy a dejar con eso, y bueno, a la vuelta vamos a escuchar sobre otro evento bien interesante que hay de fotografía. ¿A quiénes les gusta la fotografía? A mí me encanta, de hecho ahora estaba haciendo fotos. Y la fotografía, bueno, se las puedo mostrar por acá por la radio, obviamente, pero podemos hablar de fotografía con alguien que sabe bastante de esto, que es un personaje que hizo un taller muchos años acá. Bueno, Vamos con ese saludo primero de la María Bonó, de la banda María Bonó. Somos María Bonobo y queremos invitar a todos los bonobos que nos escuchan por Radio Manque a que le pongan atención a la siguiente canción. Tú eres nuestro sueño, no queremos despertar. Me tienes en tus brazos, yo no puedo escapar. Este micrófono, este tiene una maña, parece. Por un lado toma bien nomás. Ya, ahí estamos. Entonces, contarles que hace un rato estuve charlando con una amiga de harto tiempo. La Lorena es una activista, la Lorena Berrío, una gran amiga. Y ella participa también del Centro de Estudios Locos. La otra vez estuvimos acá en el programa Hablando con Derechos que realizó la Carolina Bamondes acá en nuestra radio. Y ese programa abordó una temática súper... sé lo que pasa acá. Por eso es que yo no tengo tanto audio. Ah, mire. Uf. Claro. Yo salía bajito porque estaba con el micrófono muy bajito. Uy. Y nadie me avisaba por el WhatsApp. ¿Por qué no me avisan por el WhatsApp? Que está muy bajito. Ya. Voy a cerrar esto. Voy a cerrar esto otro. Y voy a abrir acá. Bueno. Contarles que... el Centro de Estudios Locos es una instancia que se realiza por a través de varias partes de Latinoamérica. Y bueno, se realizó un libro que se lanzó hoy día mismo a las 6:30 en Facso de la Universidad de Chile. Pero la gracia de este libro es que habla sobre el tratamiento de la locura. Vamos a dar paso a los audios de presentación de nuestra amiga la Lorena Berríos. Vamos a abrir aquí el audio. Claro, cómo no iba a tener poca retumbancia, dijo. Ya, aquí tengo. Ya, vamos a cerrar aquí y vamos a dar. Hola, ¿qué tal, Rafael? Bueno, el libro se trata acerca del testimonio en primera persona de compañeros latinoamericanos que fueron usuarios, exusuarios o sobrevivientes de la mal llamada salud mental mundial, ¿ya? No solamente latinoamericana. Entonces, el libro lo que pretende es visibilizar cómo estos sujetos vuelven a adquirir autonomía desde darse cuenta de que el constructo desde la salud mental y la patologización, así como el uso de fármacos, es como la gran vendida que nos han dado, pero que en realidad no es constitutivo de una salud integral, al contrario. Pasamos a entrar a un espacio que nunca va a terminarse, porque la psiquiatría, una vez que uno entra, no está hecha para que nos saquen. Y por el contrario, los etiquetados comienzan a cambiar, a modificarse, y empezamos a hacer conejillos de India junto con el uso de fármacos. Bueno, entonces también le preguntamos a Lorena de quiénes son los que aparecen en este libro, porque este libro es todo un tema. Hablar sobre lo que es la salud mental y todo este tremendo trabajo. Entonces vamos a poner ese audio. Fue aproximadamente un año. Fue cuando se nos ocurrió la idea loca de que había que generar una red latinoamericana con compañeros que ya estaban trabajando desde el activismo con la mirada de la locura, la reivindicativa. Así es que ahí partió la idea. Y fue un proyecto de tesis al final que generó Juan Carlos Sea Madrid, que es un magíster en psicología. Y su proyecto de tesis fue eso, pues, y el resultado era el libro. El relato que aparece es de diferentes compañeros, como es María Isabel Cantón, que es de Nicaragua, de Alan Robinson, que es argentino, la Silvia Borges, que es brasileña. Manuel Rodríguez es de Puerto Rico, Costa Rica. Daniela Sánchez, que es de Colombia. Alberto Vázquez, que es de Perú. Rodrigo Fredes, de Chile. Olivia Cano, de Paraguay. Lola Perla, de México. Y de Juan Bernasconi, que él también es de Uruguay. Así que ellos son los compañeros que tenemos en el libro, compilados con sus historias, y también nos hablan un poco del marco legal de la salud mental y cómo se genera la salud mental desde los dispositivos y desde las políticas públicas, planes y programas en sus países respectivos. Ahora en relación a lo que me menciona de cómo conseguir el libro, bueno, ahí estamos un poco en problemas, y me refiero en problemas porque ahora igual tenemos un stock de libros que esperamos que salgan en este momento, en esta presentación. Tenemos una presentación que estamos programando para el Maule, porque todos nos están pidiendo el libro. Entonces lo más probable es que se nos acaben los libros antes de que podamos llegar a más personas. Y si es así, entonces vamos a tener que o solicitar una nueva edición o empezar a dejarlo a disposición en una modalidad de PDF quizás. Pero eso lo podemos conversar. Eso lo podemos ver más adelante. De hecho, si hay requerimientos de región y tienen la capacidad de gestionar un espacio para que podamos presentarlo, nosotros estamos siempre a la disposición. Qué bueno eso, oye. Qué bueno el que tengamos la oportunidad de conocer las realidades también de las personas que han pasado por el tratamiento de la contra la locura, tratamiento psicológico, psiquiátrico, y que claro, han sido procesos duros, porque muchas veces no se entienden ni por la sociedad ni por nuestros mismos compañeros y compañeras de vida o de la misma familia. El mismo sistema también está diseñado para dañar a las personas. Entonces es todo un trabajo. Bueno, pero no nos quedemos achacados con eso, porque la locooperativa, así se llama, que es la que administra todo este trabajo que se ha hecho, sigue luchando para que el tratamiento de la locura sea no solamente una cosa de empastillarse, sino que sea un tema de salud por estar bien, por estar por realmente sentirse bien. Ahora bien, el tema de estar empastillándose también tiene que ver mucho con la sociedad en la que vivimos, que es súper dañina. Bueno, la salud debería ser una cosa principalmente de prevención, pero con todas estas deudas, con todo este afán de consumo, al final terminamos enfermándonos. Y no está bien, no está bien eso. Bueno, les voy a dejar con un tema que me gusta mucho a mí. Aquí yo les voy a dejar pura música que me gusta a mí. En realidad, aunque les guste después cuando tenga invitados presenciales, si les gusta a ellos o a ella, no me importa porque no los voy a poner. No, a las personas que invito acá le invitamos con mucho cariño. Y es de un amigo que se llama Rodrigo Jorquera, que él viene como Verdor. De hecho, mañana tiene su tocata. Y bueno, Rodrigo va a tocar también con la Vale Zap, que es su hermana, la Valentina. Y la Vale Zap toca con una banda de puras mujeres, que es muy bacán, que son las Mojojo. Entonces va a estar Verdor más Vale Zap con las Mojojojo en el barrio Camero. Y de ahí, cuando les dé los panoramas, les voy a contar exactamente dónde va a ser esto. Bueno, les voy a dejar primero que todo con el tema Dolecer de Rodrigo Jorquera. Siente, no normal que crezcan miserias al frente, alimentarse de muerte. Normal igualar objeto a mujeres, normal necesitar líder. Normal quieras dispararme con rifle, normal que amar sea triste. Normal quieren que uniforme es tu tinte de hombre, con hambre y sangre, con temblores, hombros que no aguanten el peso de lo que duele. Normal ser, duele normal ser, normal duele ser, duele normal ser, duele normal ser, normal duele ser, duele normal ser, duele normal ser, normal duele ser, duele normal ser, duele normal ser, normal duele ser, duele ser. Duele ser normal, duele ser, duele ser, duele la normalidad. Normal ser persona ignorante e hiriente. Normal el pensar que animales lo sienten. Normal creerte por creer en lo que crees. Normal que te dediques a hacer lo que no quieres. Y no quieres seguir viviendo en ese camino. Normal sería que te revelaras al destino y no sigas viviendo de esa manera, mi amigo. Perderás más a los que de verdad están contigo. Escucha lo que digo, encuentra el sentido, vuelve a renacer y recuerda que estás vivo. Otro estigo y cine mental en el sonido. Normal que escriba esta canción para los míos. Normal envejecer y seguir siendo un crío. Normal seguir viviendo en un tornado de líos. Normal seguir la norma que reprime a la gente. Normal que esta sociedad te destruya la mente. Normal que la justicia solo sea una utopía. Normal cantar con fuerza sobre esta melodía. Normal retratar lo que pienso en poesía. Normal el cagarme en toda la policía. Normal el perder la cabeza por quien amas. Normal no saber qué mierda haré mañana. Ya. Bueno, estamos acá en el Sonidos Literarios de la Radio Manque, con lo mejor de la música. Ah, ahí me pego la quebrada yo, que sé que música es buena. No, si uno, al final esta cosa es como de gusto nomás. Bueno, ¿dónde está esto? ¿Dónde está esto? Aquí está. No voy a poner ese. Ya. Aquí estoy haciendo todo. Si estoy radio controlando, ajustando y grabando y todo eso. Bueno, les cuento que muy pronto se va a dar inicio a un nuevo FESF. ¿Qué es un FESF? Es Festival de Fotografía de la Sexta Región. ¿Y eso quién lo realiza? Lo realiza un amigo que nos conocemos hace harto rato, que aquí se nos va a presentar. Se llama Milko Carreño. Bueno, nos conocemos hace harto tiempo con el Milko. Mi nombre es Milko Carreño Madrid. Soy director del Festival de Fotografía de la Sexta Región y fotógrafo. Bueno, Milko, entonces le preguntamos nosotros a él, ¿de qué se trata este festival? Porque la gente no sabe, ustedes que están escuchando en la radio, en sus casas, no saben de lo que se trata este festival. Y nos contó bien de lo que se trata. Un audio súper largo, pero muy interesante, que nos explica a cabalidad lo que son estos talleres, porque hay talleres para inscribirse. O sea, uno puede compartir con gente que sabe mucho más que nosotros de fotografía. Y hay exposiciones, y hay intervenciones en colegio incluso. O sea, si usted tiene un colegio, si usted es un profesor de arte, podría incluso contactarse con el Milko para participar de este festival de fotografía. Vamos entonces con el audio de Milko. Primero que todo, agradecer el espacio, Rafael, a los amigos de Radio Manque y a quienes nos escuchan. comentarles que este año realizaremos la quinta versión del Festival de Fotografía de la Sexta Región, festival que se ha realizado durante 5 años de forma ininterrumpida desde la autogestión y en 2 oportunidades con la adjudicación de los proyectos Fondar. Este festival se inicia el día 5 de junio con la inauguración de la muestra fotográfica SER del fotógrafo rancagüino Ezequiel Vargas Moya, un chico que tiene 21 años y súper joven, pero que tiene un trabajo bastante potente. También ese día, ese mismo 5, es el lanzamiento del festival como tal. Posteriormente, también en el mes de junio, se inaugura la exposición Experimentos de la fotógrafa Rita Gajardo en el Espacio Cultural Iglesia de la Merced. Bueno, ambas exposiciones son en ese mismo lugar. Durante el mes de junio también realizaremos unos talleres en colegios de fotografía autoral, los talleres que se realizarán entre junio y julio. Para los fines de semana de julio, los sábados de 12 a 1 y media de la tarde en el Museo Regional de Rancagua, se realizarán el sexto ciclo de conversaciones fotográficas. Es un espacio donde fotógrafos connotados a nivel nacional hablan con el público, comentan sobre su trabajo, y es muy interesante esa instancia porque se realiza realmente una conversación entre el fotógrafo y el público. Para este año nos va a acompañar la fotógrafa Natalia Arancibia, la fotógrafa Carolina Guajardo, el fotógrafo Daniel Casado, y también nos acompañará Alejandra Gómez Toledo, quien tiene un trabajo muy interesante a través de la Fundación Procultura en el rescate de archivos fotográficos en la comuna de San Fernando. Es un trabajo bien interesante que, como nosotros como fotógrafos, no podemos dejar de visibilizar. Y también entender cómo personas que no están ligadas a la fotografía como tal realizan este tipo de proyectos, que son muy interesantes. Y para el mes de agosto tendremos 4 talleres en la comuna de Pichilemu. Tendremos a una residencia de 5 días a cargo del fotógrafo asturiano Elde Gelos, quien trabajará con 8 fotógrafos en la creación de un cuerpo de obra en torno al territorio y a los aspectos personales de cada fotógrafo. Es bastante interesante, se llama La Mesa del Mar, taller de edición extrema. También a cargo de la curadora Joana Massa, una curadora brasileña especializada en fotografía, ella realizará un laboratorio curatorial en el cual se le entregarán herramientas y se verá muy más o menos el tema de cómo montar obras, realizar portafolios. Y esta también está abierto a toda la comunidad, más que al fotógrafo. Esto está pensado para los encargados de espacios culturales, encargados de galerías en la región, y también para fotógrafos. También tendremos 2 talleres a cargo de Zaida González, fotógrafa muy destacada a nivel nacional e internacional, con 8 mujeres de la provincia de Colchagua, las cuales pertenecen al Centro de la Mujer de Colchagua. Este taller es bastante interesante y muy importante, sobre todo para nosotros como producción del festival, como organización. Es trabajar con mujeres que lamentablemente hayan sido violentadas físicamente y psicológicamente por parte de sus parejas. En el tema de poder trabajar desde el autorretrato una especie de sanación, es muy fuerte el tema, es muy importante trabajarlo, y lo estamos haciendo con mucho respeto, y desde eso que hemos decidido que el mismo Centro de la Cultura de Colchagua, perdón, que el Centro de la Mujer de Colchagua vea quiénes son las mujeres que van a trabajar con Zaida. Para nosotros no interferir mucho en eso. Y la fotógrafa Romina Alarcón trabajará con 10 alumnos de la Universidad O'Higgins, que el año pasado, es decir, el año 2018, varios tuvieron un pequeño taller a cargo mío de fotografía autoral, y la idea es seguir profundizando en los conocimientos en cuanto a fotografía desde el punto de vista del collage y la creación colectiva, que es lo que va a trabajar Romina. Romina es también directora del Festival de Fotografía Atacama, el cual este año ya lleva una tercera versión, un trabajo bastante importante. Y como festival de acá de la región, estamos creando redes con otros festivales a nivel nacional para poder empezar a cruzar el trabajo de los fotógrafos regionales, es decir, de la región de O'Higgins, con otras regiones. Ya estamos trabajando para el 2020 una residencia en conjunto con Atacama, en donde 4 fotógrafos de la región de O'Higgins más 4 fotógrafos de la región de Atacama realizarán una residencia de, yo, al parecer, de 7 días en la localidad de Inca de Oro, en donde también se trabajará el territorio y la identidad, para posteriormente realizar la misma residencia de 7 días acá en la región de O'Higgins con los mismos fotógrafos. Entonces creemos que es bastante importante este cruce de experiencias y sobre todo de visibilizar el trabajo de los fotógrafos de la región, que eso es nuestro principal fin. Bueno, esto, como les decía, comienza este 5 de junio con la inauguración de la muestra fotográfica de Ezequiel Vargas y terminamos en agosto con la inauguración en Chile de la exposición fotográfica Verma del fotógrafo Elde Gelos, la cual llegará directamente de Barcelona a la comuna de Pichilemu, en el Centro Agustín Ross. Entonces ya estamos, de cierta forma, internacionalizando el festival y potenciando el trabajo en comunas, en provincias, que es lo que más nos interesa. Ha sido un camino bastante largo, de bastante trabajo, de sortear bastantes barreras a cargo de la institucionalidad de los gobiernos de turno, pero como equipo no hemos decidido seguir trabajando, no claudicar y no dejar que estos gallos ganen, que es lo que quieren, que no pensemos. Bueno, eso, chicos. Rafael, muchas gracias Radio Manque, y espero verlos en las inauguraciones de las muestras fotográficas y en las distintas actividades que tendremos abiertas a la comunidad. Un abrazo, que esté muy bien. Bueno, estábamos ahí escuchando al Mirko Carreño, que nos estaba diciendo cómo va a ser esto del Festival de Fotografía de la Sexta Región. Y esto tiene una página web que está muy linda. De hecho, me gustó la página web. Oye, que te quedó buena, Mirko. Seguro Mirko está escuchando hasta ahora. ¿Y cómo ingresamos a esta página web? Uno pone la F, la E, la fs.cl, fefs.cl, Festival de Fotografía de la Sexta Región. Y aparece una pregunta: ¿cuál es nuestra identidad? Porque para eso nos sirve la fotografía, para identificarnos, nos sirve para varias cosas. Y no es puro que sea entretenido hacer fotos, porque es muy entretenido, pero también nos sirve para identificarnos en un lugar, identificarnos en un territorio. Las fotografías nos sirven a nosotros también para darnos cuenta de nuestra pertenencia, conocer lugares. Bueno, sirven para muchas cosas las fotografías. Esto es algo que sobre lo que podemos reflexionar en torno a estas conversaciones fotográficas que van a ver, porque tiene varias actividades. Miren, les cuento lo que tiene el FESP. Tiene talleres de autorretrato, intervención fotográfica para mujeres, retrato y creación colectiva. Hay un laboratorio de prácticas curatoriales y otro que va a ser un workshop, un taller más largo, La Mesa del Mar, que es un taller de varios días en Pichilemu. El ciclo de conversaciones fotográficas va a estar una el 5 de junio, otra el 13 de junio, otra el 20 de junio y otra el 27 de junio. Por los días sábados. Y van a haber dos exposiciones, Ser y Experimentos. Y bueno, van a cerrar con la que decía Mirko, la de Don El de Gelos. Tiene aquí una cuestión bien interesante. El lanzamiento es en 0 meses, 5 días, 14 horas, 15 minutos y 5 segundos. Está bonita la página. En realidad da gusto verla y es súper interesante que nosotros empecemos a... Aquí tiene una cosa para Instagram y otra para Facebook. Ah, tiene Facebook y el correo es contacto@fefs.cl. Aquí está, sí, ya. Tiene un botoncito hasta para ir al comienzo. Bueno, ahí les voy a estar avisando de las distintas actividades también. Porque es muy bueno que ocurran estas actividades en nuestro territorio. Bueno, voy a bajar este sonido. Aquí. Bueno, contarles que nosotros no estamos solos acá. Estamos solos, nos escuchamos y todo eso. También hay mucha gente que nos sigue, que nos apoya y que funciona bacán con nosotros. Pronto, en estos días, una amiga entrañable va a estar dando su concierto. Su concierto así en extendido, el próximo jueves. A la misma hora que yo estoy haciendo el programa va a estar ella tocando. Pucha, no te voy a poder ir a ver, parece cachuca. Y ella es la Constanza Ortega Maturana, la Cachuca, y vamos a escuchar una canción de ella, Metamorfosis. Estamos de vuelta acá en el Sonidos Literarios de la Radio Mankey. Bueno, contarles también que van a haber varios eventos en este fin de semana, pero hay uno que tengo que destacar. No puedo quedarme sin destacar el evento, que es un taller de escritura. A ver de dónde bajo esta cosa, de acá. Es un taller de escritura, docencia, género y experiencias en el aula, que va a realizar el Movimiento Pedagógico Sexta. Lo cual es muy interesante porque, bueno, vienen unas tremendas mujeres que son editoras del libro Palabra Docente. Y este taller de escritura es para cualquier persona que pertenezca a organizaciones sociales, que quiera mejorar su forma de redactar documentos, paper, o simplemente quiera participar más de lo que es la escritura. Y bueno, este taller de escritura lo realizan Leonora Reyes, que una, bueno, en realidad le faltaría programa para dar el currículum de estas dos mujeres, la Leonora Reyes y Ana Arévalo, tremendas mujeres que han luchado bastante por instaurar, por hacer que también la educación, la pedagogía llegue a otros niveles mucho mayores. Y bueno, dice así, voy a dar la información y después la voy a reiterar más tarde. El Movimiento Pedagógico Sexta y la Red de Estudios sobre Trabajo Docente, Estrado, invita a participar del taller de escritura, docencia, género y experiencias en el aula. Facilitan Leonora Reyes y Ana Arévalo, editoras del libro Palabra Docente, profesoras de la Universidad de Chile. Es un taller necesario para quien desee sistematizar experiencias, en principio dirigida a docentes y educadores populares, pero igualmente aplicable a diversos escenarios del trabajo social y comunitario, organizaciones sociales, clubes, colectivos, etc. Se entregarán herramientas básicas de escritura y narración de experiencias. Bueno, se les espera este viernes 31 de mayo a las 18:30 horas en el Colegio de Profesores de Rancagua, ubicado en Ocarro 670. Es una actividad gratuita, así que no se lo puede perder, por favor. No se lo pierda. Nosotros que nos encanta escribir, yo personalmente voy para allá. Voy. Y no me lo pierdo. Bueno, también tengo que contarles varias otras cosas. ¿Dónde está? Bueno. Aquí yo tenía la información del cacerolazo. El día domingo va a haber un cacerolazo contra la agenda antiderechos del gobierno. Esta va a realizarse el sábado a las 20:30 horas en la Plaza de los Antihéroes de Rancagua y nos invita el colectivo de derechos humanos Gonzalo Muñoz Otárola. Tremendo colectivo de derechos humanos que es que tiene su territorio acá en nuestra región. Bueno, saludar también a otras personas porque este no va a ser el taller que les decía hace un rato, no va a ser el único taller que se va a realizar en estos días. Bueno, aunque no es feo que yo lo diga, pero sí, yo llevo años haciendo talleres y bueno, por la solicitud de un señor que conocí, Jorge Escobar, y por solicitud de otras personas me picaron el bichito para hacer un nuevo taller literario. Y este es un taller que se trata de varias cositas. Es un taller literario que se llama Taller Literario Los Textos. Bueno, en las redes sociales ya he subido un poco de lo que es este taller literario, pero vamos a hacer una nota para la radio también. Sí, eso podría ser. Para contar un poquito de qué se trata en los talleres literarios, para que la gente le tenga miedo a estas cosas. O sea, le deje de tener miedo. Porque le tienen miedo a que otras personas lean lo que uno escribió. Mire qué interesante eso. Bueno, voy a estar realizando este taller literario desde el día 5... miércoles 5 de junio en lo que es el café al lado del museo, desde que queda en estado 562, me parece, el número, local 2. Bueno, la cosa es que ahí, al lado del museo, justo al lado del 563, local 2, bien, me equivoqué un poquito. Se me corrió un dígito. Estaba corriendo para la derecha de frente. Bueno, este es un taller que voy a dictar, que como coordinador de talleres, y son 8 sesiones de 1 hora y media cada una. Está orientado a cualquier tipo de público. Y la idea principal es generar un espacio en que las personas puedan reconocerse como creadores de textos literarios, ejercitar la escritura de cuentos y narraciones breves, generar conocimiento que permita crear y criticar los textos, porque una cosa es hacerlos y otra cosa es criticarlos y hacer una autocrítica también, y realizar una muestra física de los trabajos realizados en el taller. Ahí vamos a ver cómo lo hacemos, pero la cosa es que tiene que ir algún folletito, algo así, que también vamos a estar repartiendo por el último día. Bueno, a la gente le gusta todo esto de los talleres, pero no es solamente llegar y hacer. Vamos a hablar sobre distintas formas, cómo empezar los textos, cómo mejorarlos, cómo darle más dinamismo, cómo cerrar bien un cuento. Y esto tiene un aporte de 3.000 pesos por sesión. Y aparte uno puede consumir en el café y ahí vamos a tener un precio especial. Así que va a estar re bueno para tomar once, para compartir lo que es la literatura y compartir también la buena onda. Bueno, voy a ir con lo último que tengo así como conejo del sombrero. Que es el audio. A ver, lo tengo acá, listo. Esto lo tenemos, lo tengo que subir. Bueno, el músico Vicencio Navarro nos manda el siguiente texto. Amigas y amigos, como en otras ocasiones han descargado mis canciones desde el sitio Portal Disc, les dejo acá mi último sencillo. Miren qué buena onda el Vicencio. En esta canción se adelanta la mezcla que tendrá mi nuevo disco, el que busca mantener el lenguaje poético y propio de la trova, pero con sonido y arreglos musicales más cercanos al pop folk. La canción trata sobre la búsqueda constante, no solo del músico, sino que busca la canción pendiente o que aún no se ha escrito, sino que también refleja a quien hace de otras ciudades o el mundo su hogar. De antemano le agradezco por darse el tiempo de escucharla y por el apoyo para la difusión de esta canción a través de sus redes. Vicencio, te estamos tocando en la Radio Manque y te vamos a poner aquí en este programa de Sonidos Literarios, porque bueno, yo tengo la fortuna de conocer al Vicencio, es un tipo muy humilde, muy buena onda, alegre, y bueno, que nos presenta un nuevo single de su página vicencionavarro.cl y su Facebook vicencio.navarro. Bueno, y el 8 de junio él va a estar celebrando 10 años de música en la Sala de la República, en el barrio Yungay de Santiago. Así que las personas que van para Santiago seguido, ese sábado podrían quedarse allá en Santiago y disfrutar de lo que es la obra del Vicencio, que es bien interesante. Y bueno, el trovador no es cualquier cosa, sí. Este es un tremendo trovador. Y dejarles de partida con esta canción que se llama Busco. Así que vamos a dejar aquí esta música. Y vamos entonces con el Vicencio Navarro y el single Busco. La que le cante a lo que nadie le cantó. busco la envidia más sana, el rincón más olvidado por Dios. Busco un lucero que brille más que tus ojos, un día de cuatro estaciones, un carnaval de tristeza. Busco saber quién soy, busco un lugar en tu cama, busco una lágrima dulce, un racimo de estrellas. Busco saber quién soy, busco mirarme en tu cara, busco la puerta entreabierta del hogar que me espera. Oye, qué bonita la canción. Ay, me gustó. Me gustó. La voy a mandar. Ya sé a quién mandársela, a la Mau. Bueno, si estás escuchando este programa, Mau, esta canción era para ti. El tema de... cuesta mucho hacer arte aquí en... en todos lados cuesta hacer arte. Pero no nos podemos bajar por eso. No nos podemos bajar, no podemos bajar las manos por ese tipo de cosas. Entonces, hay que seguir luchando. Hay que seguir luchando y para eso tenemos los panoramas del Sonidos Literarios de la Radio Manque. Entonces, empezamos con los panoramas. Voy a bajar esto acá, y voy a sacar este. Ya. Entonces dijimos que mañana, 31 de mayo, va a haber un taller de escritura, docencia en género y experiencias en el aula, organizado por el Movimiento Pedagógico Sexta y la... ¿cómo es que se llama esto? Red de Estudios sobre Trabajo Docente, Estrado. Estudios sobre Trabajo Docente, Estrado. Mira, qué interesante el nombre. Y este va a ser un taller realizado por Leonora Reyes y Ana Arévalo desde las 18:30 horas en el Colegio Profesora de Sexta Región, que queda en Ocarro 670. Muy central, muy central. Bueno, ya aprender, pues sí, esa es la idea, aprender de todos los talleres. Tenemos también otra actividad que que es de un gran amigo, nuestro amigo Rodrigo Jorquera, Verdor, que va a estar con su hermana Vale Zap y las Mojojojo, que son unas amigas muy bacanes, que van a estar tocando en el barrio Gamero de Rancagua, que eso queda en Gamero 221. Y bueno, ahí estaremos apoyando. La entrada es gratuita y bueno, hay que prepararse con todas esas sorpresas. Va a empezar a las 22:30. Ya aquí modificaron la hora. Hace rato era 21:30, ahora modificaron la hora a las 22:30. Sí, porque ¿quién va a salir antes? Si nosotros somos animalitos que salimos súper tarde. En el viejo Rancagua también a las 22 horas va a estar un tributo a los tres. Mañana 31 de mayo. Y ahí van a estar los cabros de... de varios, va a ser un ensamble de este tributo a los tres. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? También tenemos actividades del día sábado. El día sábado a las 15 horas, sábado 1 de junio a las 15 horas en el Teatro Municipal de Requinoa, ubicado en la calle Comercio 121, va a haber una actividad con la gente de la arte escénica organizado por el Seremi de Cultura y Arte y Patrimonio. Ya no es Seremi. Seremi. Es Seremi, pues sí, de las que ya es. ¿Cómo se llama esta cuestión? Es Ministerio. Y el Cidarte O'Higgins tiene una conmemoración del Día del Teatro. También más tardecito, a las de 11 a 18 horas, va a estar el Mercado Agroecológico Orgánico de Rancagua. En la población Centenario, en el barrio Centenario, en calle 21 de mayo con Balmaceda. Mercado Agroecológico Orgánico siempre reúne a gente muy, muy bacán. Y varias cosas interesantes. ¿Cuándo va a ser esta otra cosa que me están mandando? Me están mandando. Ah, no, esto es para julio. Que va a haber un almuerzo de los alumnos del LOX. Bueno, yo voy a un taller también muy interesante que se llama el Asmogen. Taller de Mapudungun en Centro Cultural Aguamarina. Centro de Armonización Aguamarina de Freire 445, que es un taller muy interesante. Usted puede buscar Asmogen en el Facebook y va a aparecer la página, y ahí que hay varios conceptos interesantes para trabajar, porque hay que aprender mucho de los idiomas, sobre todo esta lengua de la tierra. También el sábado 1 de junio a las 20:30 horas en la Plaza de los Antihéroes va a haber un cacerolazo contra la agenda antiderechos del gobierno. Y hay que seguir luchando. Y no, esto lo organiza el colectivo Gonzalo Muñoz Otárola. El sábado va a estar Curruf en el barrio Gamero con una entrada liberada a las 23 horas. Ahí hasta un número de reserva y todo eso. Pero usted va al Facebook de Barrio Gamero y encuentra al tiro los eventos que tiene. Aquí salen las cosas de Vale Zap y todo. Y los Curruf. Bacán, los Curruf, me encantó su música hoy. Si quieren escuchar un grupo bueno, escuchen a los Curruf, que están ensayando. Ya van a venir los cabros, pero están ensayando ahora. Aparte, son de los mismos músicos. Hay algunos que estuvieron en lo que es la obra Subel. Oye, tengo que contar que esa obra es muy linda, es un musical. Y se pasaron. Muy buena el musical Subel. Y en septiembre lo van a mostrar en el Teatro Regional. Así que afírmense que vamos a tener que llenar ese teatro, porque los artistas locales tienen que estar ahí, pues, si no es para puro que se arregle el alcalde, pues, sí. Oye, ya, pues. Ah, no, van a decir que no se arregla. No se arregla, entonces. Es una ilusión óptica. El día 5 de junio tenemos en el marco del FESF la inauguración de la exposición Ser, del fotógrafo Ezequiel Vargas, un fotógrafo que está haciendo sus primeras exposiciones, y Ezequiel Vargas tiene un ojo bien interesante. Esto va a ser en el Espacio Cultural de la Merced, y la inauguración va a ser de 12 a 13.30 horas en ese centro cultural. Ahí vamos a poder ver las fotografías colgaditas de nuestro querido Ezequiel Vargas. Saludar de nuevo a Milko, que se recupere este gordo, el gordo Milko. Va a estar en La Cachuca, en... ¿cuánto se llama esto? En Barrio Camero también. ¿Por qué le hago tanto de propaganda a Barrio Camero? Antes lo hacía al viejo Rancagua. Porque tiene eventos buenos, pues entonces si van a estar tocando mis amistades ahí, es obvio que los promociono. Si usted quiere que le promocione su bar, invite a mi amigo a tocar. ¡Ah! ¿Cómo estuvo esa rima? Me salió super flight la cosa que dije, pero es verdad. Si usted quiere que yo le promocione su bar, invite a mis amigos a tocar. Y mi amiga Cachuca va a estar con su invitado en el Barrio Camero. Van a estar los Arcanos y va a haber varias sorpresas. La banda Arcanos es una banda que es de Santiago. Va a estar la Seca Catalina Muñoz. Me acuerdo cuando con la Cata subimos a la Cachuca las primeras armas en el escenario. Después no la podíamos bajar. Muy bacán la Cachuca, una gran amiga que le tengo una estima enorme, enorme. Ya, finalmente, el 9 de junio va a haber un evento, domingo 9 de junio, en el Centro Cultural Baquedano. Va a estar Anime Matsuri, Jojo's Fest, que es un evento de anime y todo eso. Va a haber cosplay y todas esas cosas interesantes. Y el 15 de junio, me estoy adelantando harto, va a haber un café literario en Narvesi, donde trabaja mi hijo. Entonces yo promociono las cosas que me antoja acá. Bueno, sobre café literario, sobre Altazor, la vida y la palabra en un paracaídas, con entrada liberada. Muy interesante esto. Ah, y también el 15 van a haber varias actividades ese día, pero entre ellas van a estar los fiscales, van a estar en un lugar que todavía no sé cuál es, pero van a estar acá en Rancagua. ¿Qué más? Bueno. Estamos vendiendo unas rifas que son para el Leandro Jiménez Carrasco. Así que si usted quiere cooperar con el Leandro, viene y bueno, resulta que hay que estar haciendo cosas. Se me fue la onda, absolutamente. No sé qué me pasó. Me fijé en otra cosa de mi amigo el Darío, que se siente agradecido. Sí. Bueno, un gran amigo. Bueno, está contando una situación de su familia. El otro día estuvimos en un beneficio para la hija del Darío. Oiga, si hay beneficio, usted, si escucha que hay un beneficio acerca de beneficios médicos, apoya a la gente, porque nosotros estamos todos jodidos, porque los temas médicos nos tienen hasta el cogote. ¿Pero qué es lo que pasa? Eso es porque vivimos en una sociedad de consumo, vivimos en una sociedad que nos violenta con sus prácticas capitalistas. Vivimos con el dolor de saber que no nos está alcanzando el sueldo, pero no, tenemos que luchar, tenemos que seguir luchando. Y bueno, hay que luchar, y luchar también contra el sistema, no solamente por las lucas. Bueno, voy a cerrar este programa con una canción, Maíz, que es de unos amigos que son los Ginny Joplin, el Carbonada con los Ginny Joplin, y ya son los Ginny Joplin, no, ya no, no hay que bueno, le ha tocado, les toca a estos chiquillos participar en hartas actividades, también han estado en hartos beneficios, Y yo feliz de estar con ellos en distintas actividades. Pucha. Ahí se viene la antifonda. No, se viene la antifonda, falta más que otro poco. El Sammy alumbrando la antifonda desde junio, mayo, desde mayo alumbrando la antifonda el Sammy en su Facebook. Oye, un tirón de oreja para el Sammy Guerra y alumbrando, amigo, todas esas cosas. Sí, todavía nos falta mucho, falta mucho, falta mucho trabajo. Bueno, un gran, grandes amistades que están aquí. Bueno, despedirme con Maíz de los Ginny Joplin. Y bueno, desearles que tengan una muy buen fin de semana. Yo estoy cansadito, por eso estoy saliendo con unas cosas medias interrumpidas en mi mente. Pero lo cansado se aliviana con el cariño. ¡Chao, chao! Como un principio, defenderla del pasmo y las pesadillas, de los neutrales y de los neutrones, de las dulces infamias y los graves diagnósticos. ¿Quién dijo artista? Yo soy un hombre apenas que ataca el miedo.